A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a reanudar lo que seguimos estudiando en el tema del milenio. Nosotros, para los que por ahí están agarrándole medio a los ponchazos al estudio, pero estamos acá a veces estudiando y algunos agarran medio de a poco los estudios, pero estamos estudiando, ya creo que vamos por el séptimo o octavo estudio sobre este tema de lo que es el milenio, y entramos a un punto sobre lo que son las características de ese reino. Hemos visto también los nombres que se le dan a nuestro Señor Jesús en relación al milenio, y ahora estamos mirando las características que tiene el reino milenial. Y habíamos visto lo que era la paz de ese reino, lo que era el gozo de ese reino, habíamos visto el consuelo que traerá el reino milenial, y también hemos visto como primera parte, lo que es la parte 3 de esas características, la santidad, la justicia, la gloria y el resplandor y luz que tendrá el reino milenial. Todo va a ser bello, seguro, santo y justo. Todo va a ser muy lindo, incluso en el país de Israel, que aunque es un país en algunas partes hoy en día lindo para ir a conocer y ver, pero será mucho más glorioso de lo que hoy nosotros. Recordemos que Israel prácticamente estará destruida cuando venga el Señor Jesús en su segunda venida. Prácticamente no va a haber nada lindo ya, porque todos los ejércitos del mundo en las diferentes guerras que se van a librar hacia esa ciudad, y el mismo Satanás, de hecho, va a destruir todo. El Señor Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, había anunciado que las cosas no se iban a dar para bien. Incluso el famoso templo que se va a construir en la gran tribulación, que no va a ser un templo bendecido o precursado por el Señor, sino que va a ser en realidad ayudado y subvencionado en la construcción por el anticristo, porque él se va a querer sentar en ese lugar y hacerse pasar por Dios y hacer deshonra a todo lo que es objeto de culto y que sea de Dios. El templo que hoy ustedes miran alguna noticia, a veces pasan algunos videos, algunos sí son sensatos y otros son bastante amarillentos en su forma de hablar y de decir las cosas, pero hay que entender que el templo que hoy tanto están anhelando construir los israelitas, que ya tienen todo, no sé si ustedes vieron algunas noticias que ya llegaron vacas alazanas y un montón de cosas, que son las vacas rojas, que son para que en las cenizas de esas vacas se santifica todo el utensilio del templo, todo lo que se hace, y se esparce el agua de esas cenizas para poder santificar el templo. Ahora, sin eso, supuestamente no se podía, pero las vacas alazanas tienen que tener una procedencia especial también, que en estos momentos se dio. Todo esto pasa, sí, porque son algunas señales que el Señor Jesús dejó y dio a entender que previo a su venida sucederían algunas cosas. Ahora, la iglesia no es que mira esas señales para ver si ya va a venir el Señor Jesús. Si nosotros miramos esas señales, que son para Israel, no son para la iglesia, son para el Israel actual, pagano, donde todavía sigue siendo pisoteado por los gentiles. Pero la iglesia, más que esperar si se cumplen o no señales, ¿qué está esperando? La venida del Señor por ella, la venida del esposo por ella. O sea, está esperando ese momento que se llama arrebatamiento de la iglesia. No está esperando si va a haber templo, si no va a haber templo, si llegaron las vacas a la sana, si llegaron ya están las vestimentas de los sacerdotes, si hay suficiente oro para las cosas de oro del templo y demás cosas. Eso todo sobra ya. Uf, hay por montones, no hay problema, está todo arreglado ya. Es más, Israel tiene la tecnología para que el templo se construya en menos de un mes si es necesario. No tienen ningún problema, para ellos eso está todo arreglado ya. Es simplemente que llegue el momento exacto que Dios les permita hacer un templo que es literalmente, aunque va a ser muy parecido quizás al de Salomón, o como lo quieran hacer al estilo como hizo o lo terminó Herodes el Grande, puede ser que sea así, pero va a ser un templo pagano. Va a ser un templo simplemente para glorificarse ellos, los israelitas, y para que se glorifique el hombre que va a estar gobernando el mundo, al que la Biblia le llama el impío. El impío o el desagradable, el corrupto, y así todos los nombres que se le da al anticristo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, nosotros tenemos que saber que el reino del Señor, que es el que estamos esperando, que será lo que llamamos el reino milenial, será un reino que vendrá después de la segunda venida de Cristo, una vez que se hagan todos los juicios, una vez que se haga también toda la matanza y el castigo a la impiedad de los hombres y el pecado en la segunda venida de Cristo, se instaurará un reino que dice la Biblia, como hemos visto allá al principio y lo repetimos más de una vez, durará 1000 años. Ese reino es un reino que principalmente viene a favor de Israel, no de la iglesia, a favor de Israel. La iglesia tendrá un lugar en el milenio, sí, claro que sí, pero no va a estar como protagonista principal en relación a lo que será ese reino de 1000 años, que será el reino glorioso prometido en el Antiguo Testamento a través de profecías y promesas a Israel. Por eso cuando leemos algunos pasajes, ustedes ven que Dios habla y da algunos asuntos a futuro para lo que es Israel o los judíos. Y es así. Y hay algo que también va a tener este reino. Nosotros vimos la santidad. O sea, el punto general son santidad, justicia, gloria, resplandor y luz. Ahora, nosotros llegamos hasta santidad. Hemos visto a través de Isaías 35:8, Zacarías 8:3, Zacarías 14:20-21, por dar algunos pasajes. Hay más todavía, podemos leer muchos más, pero por una cuestión de tiempo lo dejamos ahí nomás. Porque si no tendríamos que trascender en cada característica, en cada concepto. Si vamos demasiado se nos van a ir muchas sesiones de estudio. Ahora, otra cosa, que ya hemos hablado un poco de eso en relación a los nombres que tenía nuestro Señor Jesús, y uno se llama, es el renuevo, el que renovará todas las cosas, pero al lado del nombre del renuevo habíamos visto que estaba la justicia de Jehová, que será parte de ese reino, parte de ese tiempo futuro que Dios va a instaurar a través de Jesucristo. Ahora, la justicia que nosotros podemos ver en ese reino, podemos ver a través de algunos pasajes también que se nos dan, y vamos a ver también tres pasajes principales que tienen que ver con la época milenial. No tienen que ver ni con la historia de Israel ni con nuestro tiempo, porque si hablamos de justicia soberana y recta en Israel, hoy tampoco hay. Aunque es un país que dentro de todo en lo civil funciona muy bien, anda todo bastante bueno, pero eso no quiere decir que hoy se cumple una justicia a rajatabla. Recordemos una cosa, como hemos hablado en relación a la santidad del reino milenial. Tanto la santidad como la justicia, que son dos aspectos fuertes de una sociedad o deben ser un aspecto muy fuerte, van a ser algo que va a ser un régimen totalitario. Hoy no se quiere hablar del régimen totalitario, es pecado hablar de eso. Pero quiero decirles algo, hoy hablan de gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, centro derecha, centro izquierda, centro. Ahí están, acá, acá, ahí están. Pero se quedan en el centro y ahí están, ambiguos. Esto sí, esto no, no, esto no, no, esta parte no hoy, esta sí hoy, y así están. Pero en el gobierno del Señor va a ser un gobierno teocrático y un gobierno donde la santidad y la justicia no van a ser opciones. No se va a titubear con eso. Eso va a funcionar a rajatabla, le gusta a quien le guste. Ahí las impurezas y las tonteras y chanchadas morales, no se va a permitir la práctica de ese tipo de cosas. Y no importa quién se quiera levantar y decir algo en contra, sencillamente el Señor Jesús impartirá el castigo que se tenga que hacer. O los jueces que van a gobernar en el milenio en las diferentes naciones, los príncipes del reino que van a estar en las diferentes naciones, van a parar esas cosas en una forma inmediata, porque no se va a tolerar tonteras. La justicia que se va a dar, ahora vamos a hablar de los jueces, la justicia que se va a impartir en el milenio va a ser una justicia de una verdadera estatua con la venda, y la balanza va a estar perfectamente pareja. No va a haber así una balanza medio caída para un lado y la estatua mirando con un ojo a ver qué va a juzgar. No, no, sencillamente se van a hacer las cosas como debe ser. Isaías, capítulo 1, versículo 26 y 27. Y después vamos a estar en Isaías. Todos los pasajes que voy a leer ahora están en Isaías. Así que vamos a este primero. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia. Ciudad, qué interesante, fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Qué interesante. Restauraré tus jueces. Hubo un reinado en el reino del sur, en Judá, un rey que se llamó Josafat. Y este hombre, que fue un rey bueno, muy piadoso, un hombre con una vida espiritual muy profunda delante de Dios, hizo algunas cosas indebidas, pero con todo, siempre Dios lo guardó. Pero él se preocupó que en su reino, hubieran jueces rectos, temerosos de Dios, y les dijo a ellos cuando se iban a sus ciudades, después que le dio todas las capacitaciones en Jerusalén, en el reino y todo lo que se tuvo que saber, les dijo que vayan y sepan que ellos están en lugar de Dios. La representación de la justicia divina estaba con ellos porque ellos la conocían de acuerdo a lo que la ley enseñaba. Los jueces en el milenio, tanto los que van a estar en Israel mismo, en el país, como los que también irán y gobernarán en las naciones. Recuerden que la mayoría de grandes jueces y señores en las naciones del mundo no van a ser solo los gentiles. Van a haber muchos israelitas en esas naciones, en esos lugares, en las diferentes partes del mundo, en que van a también estar trayendo de forma directa desde el reino principal a las naciones cómo se tendrán que juzgar las cosas. Josafat de alguna manera nos muestra en una forma vaga una figura de lo que va a ser también el milenio. Saber que de parte de Cristo todos estos jueces van a hablar. Y aunque aquí se habla también de la ciudad de justicia y ciudad fiel, hablando de Sión, lo que es la fortaleza del reinado en Israel, a pesar de eso, va a haber seguramente jueces que van a estar interviniendo en todas las naciones y juzgando para que este reino mundial de nuestro Señor Jesús sea un reino de justicia. Y si hay justicia, ¿se acuerda que dice Pedro allá en 2 Pedro 3, 13? Donde moran la paz y la... Para que haya paz tiene que haber justicia. Nosotros habíamos hablado de la paz primero, de un reino que todo iba a ser tranquilo, todo iba a ser sereno, todo iba a estar en una manera sin sobresaltos, porque la paz iba a ser el reino. ¿Pero por qué va a haber tanta paz? Porque va a haber santidad y va a haber justicia. Ahí las cosas no van a poder trascender mucho. Las causas no van a trascender 20 años, 30 años. A veces yo me río cuando escucho a los periodistas en la radio. Dice que se levantó la causa de allá de una fulana. Yo me acuerdo cuando era chico ya se hablaba de esa causa. Y recién ahora la están abriendo. A ver, estoy hablando, hermanos, de algunas causas de 25 años, 30 años. Y ahora van a empezar a ver... Ya pasó tanto tiempo que ya ni saben a quién llamar de testigo, porque algunos ya murieron y algunos ni se acuerdan qué van a decir. No, hermanos, con el Señor Jesucristo reinando, eso no va a pasar. Ahí nomás, al minuto, todo se va a arreglar. No va a haber tiempo para siquiera esperar un poco, porque jueces van a sobrar. El Señor no va a tener problema en tener gente fiel que va a juzgar en la tierra. 11:5, Isaías 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿De qué iba a ser ciudad? la ciudad de Sion, de Jerusalén, ciudad de justicia y ciudad fiel, lo que leímos en Isaías 1, 26 y 27. Ahora aquí en Isaías 11, 5, vemos que los lomos del Señor serán justicia y fidelidad. Esto es lo que va a caracterizar. O sea, no solo va a ser que va a estar estipulada la justicia, sino que van a ser fieles a esa justicia estipulada, que es la justicia divina. O sea, va a haber fidelidad en el cumplimiento. No se va a ir ni para acá ni para allá. Allá los sobrecitos bajo la mesa, las dádivas en las cuentas bancarias, no van a existir. Allá eso no se va a poder hacer. Y quien llegue a hacer eso en ese reino será destituido inmediatamente. No es como hoy que los jueces hacen de todo, que esto, que aquello, y que se sacan, y como son jueces autorizan esto, autorizan lo otro, y así, asá. No, no, no. Allá esto ya no va a funcionar. El cohecho, el soborno, como lo querramos conocer, la mordida, como le digan ustedes, pero eso no va a funcionar. La justicia divina en el reino milenial será algo que vendrá directamente del cielo a la tierra. Venga tu reino, así como en el cielo, así también dice el Padre Nuestro, ¿en dónde? En la tierra, y va a venir. Un día llegará ese reino como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros oramos, mismos católicos y religiosos y todos que hacen sus penitencias, y viene el cura y le dice, tenés que hacer tantos Padres Nuestros, o no sé, el monaguillo ahí, no sé quién esté en la capilla de su barrio, y le dice a usted que el catequista, que usted tiene que hacer tantos Padre Nuestro, tantos Ave María y todo. Bueno, los que hacen el Padre Nuestro no se están dando cuenta que también están pidiendo, sin querer o no entendiendo, están pidiendo que el reino de Dios venga a la tierra, así como en el cielo, así también en la tierra. Pero si llega a venir, así como ellos oran por penitencia, si llega a venir, ¡ja!, lo que le espera a ellos también. Dichosos cuando venga ese reino aquí a la tierra. Qué bueno que será, porque por fin las cosas se van a hacer como deben hacerse. Terminemos esta parte con Isaías 42, 1 al 14. 42, 1 al 4, perdón, 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a todas, por si pensaban que las naciones se salvaban, que era solo en Jerusalén y en Sion. Bueno, aquí ya Dios abarca un poco más. A todas las naciones no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Aquí ya está el mundo entero cubierto. Acá todos ya van a caer bajo la justicia divina, pero qué interesante que no es que Jesús va a decir ¡muera ese! No, no. Por ahí llegará a sus oídos. ¿Sabes que en tal nación y en tal lugar una persona, un hombre, una mujer, no sé qué, se mandó una macanita ahí, qué sé yo? Ya saben lo que tienen que hacer. Sin grito, sin nada. Sencillamente, la justicia será algo que fluirá solo porque el Espíritu de Dios en el milenio va a cundir con ese pensamiento en los habitantes del milenio. Les va a entrar eso que pecar, que hacer maldad es tan terrible que el castigo es inmediato y por eso se van a cuidar de pecar. Habíamos dicho que el pecado de hacer maldades, prevaricato y demás cosas, habíamos dicho que esto, en parte, no se iba a pecar tanto, iba a ser un poco más llevadera la vida en justicia y paz en el milenio, porque, primero de todo, primer punto que habíamos tocado, se va a atar a Satanás, se lo va a aprisionar a Satanás, entonces la instigación, la tentación al pecado va a ser algo que no va a existir. Porque él es el tentador, es el acusador, es el que siempre está haciendo que nosotros caigamos en pecado. Ahora, pero el problema que hay otra trama, que muchos que van a estar en el milenio, que no van a ser salvos, que van a entrar por ser sobrevivientes en la gran tribulación, y que también sus hijos quizás van a nacer y se van a formar generaciones, pero esos padres quizás resistan la ley de Jehová, resistan el pensamiento divino, pero a pesar de todo estarán viviendo ahí. Con todo, el problema del pecado no reside en que si está o no está en Satanás. ¿Quién es el principal responsable del pecado? ¿Quién es el principal responsable del pecado? Usted y yo. Nosotros somos el problema con el tema del pecado, porque el pecado es nuestra naturaleza. Es cierto, hoy los cristianos, los hijos de Dios, tienen la dicha que han sido transformados, han nacido de nuevo y entonces son nueva criatura, pero el problema de los cristianos también es que habitan, ¿dónde habitamos nosotros? Primariamente, en un cuerpo, dice la Biblia, de pecado. Entonces todavía está esa lucha entre el cuerpo y el alma. Es lo que dijo Pablo, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Entiende? Porque para hacer las cosas buenas, ¿qué hay que usar? Para hacer las cosas buenas, ¿qué hay que hacer? Vamos a ponerle que usted es un hombre de oración, una persona, un hombre, mujer que ora, clama a Dios, lee la Biblia todos los días. 20 capítulos por día lee. ¡Guau! ¡Qué bueno esos cristianos! ¿Entiende? Pero leen todo y usted dice, sale a la calle y se va con todo y dice, soy cristiano. Ahora sí me pongo la S de super cristiano. Y sale a la calle y se encuentra en la calle con un montón de cosas que ya se le pinchó el globo hace rato. Poco emocional el cristiano este, pero hermanos, el problema de nuestra batalla es con el cuerpo. Gracias a Dios, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, ese problema ya también nos liberamos. Ya queda el estuche feo, viejo, joven, no importa, pero queda ahí y vamos a tener un cuerpo nuevo, dice la Biblia. Pero los que sobrevivan la gran tribulación, que va a ser la mayoría, digamos, de las naciones, muy pocos israelitas entrarán, pero entrarán en otra etapa los israelitas, pero las naciones que entren, los que no se sometan, no reciban a Cristo en ese momento, no se conviertan al Señor por la predicación, como veremos más adelante, de la ley de Jehová, de la palabra de Jehová, entonces esa gente va a tener tendencia a pecar. Por eso van a haber jueces, por eso las naciones tendrán que aprender a escuchar la voz. No por gritería, sino sencillamente saber que hasta la ofensa más mínima, fíjense, dice, la caña cascada, ese débil, esa persona que por ahí no tiene fuerzas para pagar un abogado, hoy diríamos, o que no tiene forma en que alguien lo defienda porque no tiene plata. Hasta esos pecaditos, esas pequeñas ofensas a los pobres, a la gente de menores recursos, todo, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Ahí los hermanitos, a veces hermanitas me cuentan algunas cosas que les pasa, que tienen algunos problemas, sean judiciales, notariales y todo. No se preocupen, si acá nadie les va a resolver el problema porque ustedes son pobres, no se hagan drama. A su momento el Señor se encargará de todo eso. Pero allá no van a ver, como contó Jesús, de esa viuda que era pobre y que clamaba al juez y le decía, vas a juzgar mi causa, hasta que se cansó por cansancio el juez. No, Jesús no se va a cansar nunca de hacer justicia. Los jueces que el Señor pondrá en el milenio no se cansarán de hacer justicia y de ayudar hasta incluso en las causas más comunes, más ordinarias. Él va a estar atento a la voz de cada uno. Sus jueces atenderán con rigor toda ofensa, hasta pequeña que sea, todo eso se va a arreglar. Porque esa va a ser la característica, paz y justicia. Ambas cosas van a trascender enormemente en toda la nueva creación. Vamos con otra característica, y esto quizás a nosotros nos guste también un poco más, o es como que es algo más bello, y es la gloria de este reino. Nosotros miramos, por ejemplo, en el capítulo 9 y 10 de primer libro de Reyes, lo que es la fama de Salomón, todo lo que Salomón fue como rey, y uno se admira realmente. Pero Salomón ni le llega a los talones a lo que va a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo, la gloria que tendrá. Porque el rey Salomón, aunque fue muy glorioso y reconocido en la sociedad y en las naciones alrededor de Israel en su tiempo, fue un hombre que todos dice querían ver su rostro, al menos un ratito que le dejen ver el rostro de Salomón. Pero él en esa zona del mundo reinó y fue famoso. Pero reinaba sobre Israel. Reinaba y aunque aumentó su territorio y llegó hasta el río Éufrates y hasta el sur un poco más y todo, pero con todo ese reino fue lindo, humanamente hablando, para Israel. Pero el reino de nuestro Señor Jesús es un reino que abarca el mundo, el planeta entero. Él no va a ser solo rey de Israel, no va a ser solo rey de los que van a habitar en Israel, del remanente que sobrevivirá a la gran tribulación y de los que nacerán y de ahí serán una nación gloriosa. Será rey, dice la Biblia, de reyes. Será señor de señores. No solo los señores y virreyes que van a ver en Jerusalén o en Israel, sino de todas las naciones. Cuando dice que él va a venir, dice que todo ojo le verá. Todos lo van a ver, porque será tan gloriosa su segunda venida y que todos tendrán que también arrodillarse ante su presencia. Esa es la gloria del reino de Dios. Y en Isaías, otra vez vamos a tener que ir a recurrir, el que más habló del milenio es Isaías, entonces yo voy rescatando pasajes porque son muy claros, son muy contundentes. Pero vamos a ver primero Isaías 35:2. 35:2 de Isaías. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Yo no sé si ustedes entienden o se preguntaron qué significa la palabra gloria. Acá está la definición en este versículo de la Biblia. Nunca se olviden de Isaías 35:2. La palabra gloria, en un sinónimo más moderno y en lo que es una extrema hermosura y belleza. Esto es lo que significa la palabra gloria. Todo lo bello, lo hermoso, lo espectacular, todo aquello que verdaderamente trasciende hasta nuestra imaginación es gloria. Cuando nosotros decimos que damos gloria a Dios, implica que le damos lo mejor de nosotros. Le damos lo máximo que tenemos. Hasta donde da nuestro cuero nosotros le damos al Señor, ahí estamos glorificando al Señor. Cuando la Biblia dice, glorificad a Dios en vuestros corazones, Pablo le escribe eso a los corintios, entonces está diciendo, señores, dejen las chanchadas, bueno, algo se explicaba en el devocional, dejen las chanchadas que están haciendo, empiecen a humillar su corazón y entreguen todo lo que son al Señor, todas sus capacidades, toda su plata, todo lo que tengan, todo lo que son, que sea algo para que redunde a la obra del Señor, glorifiquen, den lo mejor de ustedes. Bueno, en relación a lo que está diciendo Isaías 35:2, estamos hablando que la hermosura, la belleza del reino, lo que va a ser, como vamos a ver más adelante, la luz, la gloria de este reino será tan grande, tan impresionante, que jamás en la humanidad se vio eso. No importa lo que digan los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, con su gloria que ellos tanto se alaban, no interesa, eso no sirve para nada. Es todo gloria humana. Esto va a ser la gloria divina que viene a la tierra. ¿Qué pasó cuando se inauguró el tabernáculo? Templo. Y cuando incluso se hizo el segundo templo que se terminó también en la época de Herodes el Grande. En los tres llegó la gloria de Jehová. En los tres llegó. Ahora, la gloria de Dios, la gloria de Cristo en el milenio, no se va a manifestar solamente en un templo, aunque Él desde el templo milenial, como veremos más adelante, se va a revelar y se va a mostrar, va a ser el lugar de su reino, con toda esa gloria va a trascender a toda la tierra. A toda la tierra llegará la gloria del reino de Dios, no solamente en lo moral, sino en lo espiritual. Y también en la enseñanza, en todas formas va a llegar la gloria de este reino. Fijémonos en Isaías 60, Isaías 60, versículo 1 al 9, y después tenemos que saltar al 19:20. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, hablando del tiempo de la gran tribulación. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Dónde va a venir Jesucristo en su segunda venida? ¿En qué lugar va a llegar? Monte de los Olivos. ¿Y el Monte de los Olivos dónde está? en Israel. Por eso sobre ti vendrá su luz y verás su gloria. Porque en Israel vendrá el Señor al mundo y desde Israel comenzará a reinar y a emanar su gloria al mundo. Y andarán las naciones a tu luz. Aquí vemos la luz que va a haber en el reino también. Y los reyes al resplandor de tus nacimientos. ¿Quiénes andarán a la luz del reino? No dice solo Israel ya. Habla de las naciones. Todas las naciones andarán a la luz de ese resplandor. Ahora, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar. Y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Esto es, las ofrendas que traerán a ese glorioso reino, así como a Salomón. Le venían de diferentes naciones a traer regalos, obsequios. ¿Se acuerdan de la historia de la reina del sur? Que había venido con un gran séquito y regalos y perfumes y un montón de cosas. Así las naciones rendirán tributo de adoración a este rey, no por impuestos, simplemente por reconocer que la verdadera gloria está en Israel. Hoy decir esto en Naciones Unidas, decir esto en el, ¿cómo es que se llaman? En Davos, es el coso de la economía y todo eso, el foro de Davos y todo eso. Decir esto es un pecado. Decir esto es una blasfemia. Pero llegará el día que esos mismos, si es que sobreviven, porque son todos medio viejos, y entonces si sobreviven a la gran tribulación, van a tener que inclinar su cabeza. Porque el rey va a estar allá en Israel, ese país que no lo quieren ni ver más. Allá va a estar. Seguimos. Multitud de camellos te cubrirá. Dromedarios de Madián y de Efa vendrán. Todos los de Sabá traerán oro e incienso y publicarán alabanza a Jehová, hablando de Cristo. Todo el ganado de Sedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria, dice Dios. Esa casa va a ser el templo milenial, que lo veremos más adelante. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas en sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de las costas y las naves de Tarsis, hablando de lo que hoy es la zona de España y Portugal. Desde el principio, para traer tus hijos de lejos su plata y su oro, con ellos al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Hablando de que ha glorificado a la nación de Israel. Como él se va a instaurar con su gloria, su luz, su resplandor en Israel, entonces la nación de Israel, que va a ser mucho más grande de lo que hoy es Israel, va a ser glorificada por ese monte. Porque la gloria de Jehová va a reposar. No solo vivirá en ese templo, sino que también reposará sobre toda esa nación y toda la nación será gloriosa. Porque el Rey de Reyes habitará en ella. Y todas las naciones traerán sus regalos y ofrendas a ese lugar, porque querrán ver el rostro del gran Rey. Ahora sí pasamos a otro libro. Vamos al anteúltimo del Antiguo Testamento, Zacarías, capítulo 2, versículo 4 y 5. Y le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Hoy, si ustedes se van a Israel, tienen que ser aceptados para entrar, porque hay muros por todo alrededor de la ciudad de Jerusalén, por sobre todo, e Israel mismo como país, por ejemplo, hacia la frontera de Egipto, hacia la frontera incluso Palestina y después de Egipto, hay muros. Todo está amurado. No es que el paso es libre así nomás. Muchos cuestionaban a Trump cuando iba a ser el muro entre México y Estados Unidos, porque la inmigración entraba a tropel, así todo ilegal y demás cosas. Pero nadie dijo nada a los egipcios que hicieron un muro porque no querían que los palestinos y los israelitas vengan así nomás a Egipto. Nadie dice nada por Israel que tiene muros hacia Palestina, aunque sí, algunas veces cuestionan, pero a Trump por poco cuando hizo muros le hicieron un gran problema. No estoy diciendo que Trump era malo ni bueno, sencillamente lo que quiero decir es que hay algo interesante, que hay muchas ciudades hoy en día, y en Medio Oriente principalmente, donde los muros son algo normal, donde las ciudades, aunque sean grandes, tengan ciertos millones de habitantes, con todo tienen muros. Sin embargo, Israel será una nación que todo lo que hoy se ve con tanta seguridad cubierta, sencillamente va a estar protegida, porque si llega a aparecer algo malo, el fuego de Dios saldrá. El fuego de Dios saldrá. ¿Saben qué? Al final del milenio, Dios mediante, cuando lleguemos a eso, al final del milenio, dice que va a haber una gran batalla, porque Satanás dice va a ser soltado por un gran, digamos, por un poco de tiempo, perdón. ¿Y saben cómo termina la guerra? Y vino fuego del cielo y los consumió a todos, a los millones de millones que se van a reunir para esa última batalla, y que será también la última batalla contra el pecado, porque ahí morirán todos los impíos. No quedará uno. Todos los que sobrevivirán de esa batalla serán los que han sido redimidos durante el milenio, y así se unirán a la familia de los grandes redimidos del Antiguo y Nuevo Testamento en la época de la iglesia, y de ahí en adelante vendrá la otra creación. Cielo nuevo y la tierra nueva, pero eso ya es otro tema, ya no nos toca hoy. Pero hermanos, entendamos una cosa, la gloria del Señor es algo que nosotros no podemos así nomás obviar. Y si hoy vivimos en un planeta en caos y en desastres, tenemos que saber que va a venir el buen tiempo. Ya llegará. Pero sepamos esperar en paciencia y ganando almas para que otros puedan conocer a Cristo y sean participantes, pero en una forma justa, recta, de lo que va a ser ese nuevo reino. Una característica que también impulsa en el milenio y que lleva realmente a algo maravilloso, y aquí vamos a hablar de lo que hoy se proclama, por lo menos en nuestro país a veces y en otros países del mundo, en que la gente no hace falta que estudie, sino que viva su vida tranquila, o que no haya mucha inteligencia, que sean todos ignorantes, que se les apruebe las materias sin tener que cursarla, mejor no importa si hicieron bien o mal el examen. Hay algo que va a caracterizar también el reino milenial, que aunque hoy no vamos a desarrollar punto a punto, pero vamos a ver en el próximo estudio, pero es el conocimiento, la instrucción y la madurez. Estas cosas en el milenio van a ser algo muy importante. Nadie va a ser burro en el milenio. Nadie va a ser ignorante. Todos van a ser universitarios, todos van a ser facultativos, todos van a ser personas educadas intelectualmente. Porque Jesús no va a querer un reino de torpes y de tontos y de ignorantes en su reino. Yo sé que hoy, por la injusticia social, muchos lamentablemente no pueden estudiar teniendo grandes capacidades. Muchos quizás estudian y se preparan con gran sacrificio, trabajando, estudiando, reventando, no durmiendo. En el milenio no se preocupen, el que va a querer estudiar va a tener todo servido. Va a estar todo subvencionado. Todo va a estar dado para que sean bochos en diferentes áreas y materias. Estas aptitudes de ser conocedor, instruido y maduro, se magnificará enormemente en el milenio. El saber será algo nunca conocido por el hombre y mujer después de la entrada del pecado. Las capacidades intelectuales de instrucción y conocimiento avanzarán al punto del hombre en su estado de inocencia, según vemos en Génesis 1, 26, 27, 2, 7 y 19 y 20. Dice esta parte de la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aunque el hombre tiene hoy sobre cierto dominio sobre las bestias de diferente índole en la tierra, con todo, lo que no tiene es un dominio completo. Si usted se va al mar, por ejemplo, en las zonas del mar de Australia o donde hay mares muy calientes, zona del también incluso del Caribe, hay tiburones. Vaya y métase y dígale, córranse que yo soy creado a la imagen de Dios. Vaya, córranse de acá, se van de acá. A ver si los tiburones se van a ir. O váyanse a aguas un poco más frías donde están las orcas. Y pruebe entrar ahí, a ver si las orcas le van a hacer caso para irse. ¿Saben el morfi que se van a mandar con su cuerpo? Si usted no se va de ahí, si usted es el que no se va de esa zona. Pero en la época de la inocencia, los animales respetaban al hombre. En una forma, no importaba si era león, si era tigre, váyase a las sabanas africanas. A ver ahí cuando aparecen todas las manadas de leones y leonas y más, si están medio hambrientos. A ver si usted lo hace, váyanse de acá, camine, fuera. Pruebe, levante solo la mano y va a ver lo que va a pasar. ¿Entienden? Hoy el hombre, aunque puede dominar ciertos animales y puede de alguna manera saber cómo a través de ciertos inventos y formas puede domar ciertos animales, pero no puede meterse en una selva donde están los animales salvajes o una serpiente. Ve a una pitón hambrienta y que está deseosa de comer algo y engullir en su cuerpo y a ver si le va a hacer caso para que se vaya. Simplemente lo va a rodear completamente, lo aprieta, lo machuca y adentro, al sobre. No tiene problema. Pero en la época del milenio, los hombres y mujeres del mundo tendrán un conocimiento tan elevado, incluso los animales hasta tendrán una intelectualidad increíble, que sabrán quién es el hombre y quiénes son ellos. ¿Por qué no podrán tocar? Porque son a imagen y semejanza de Dios. El pecado hizo que esa imagen y semejanza de Dios se trocara, se quedara mal parada, de alguna manera se degenerara, porque el pecado intervino y Dios tuvo que apartarse del hombre. Pero los que han alcanzado comunión en Cristo en el milenio tendrán un pensamiento y una intelectualidad muy, muy superior. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Estoy en el capítulo 2 ya. De vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios formó pues de la tierra todas las bestias del campo y toda ave del cielo y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Se imaginan la cantidad de animales que hay hoy en el mundo? Y Adán se sentó quizás en un momento y dice, a vos te voy a llamar conejo, a vos te voy a llamar perro, a vos te voy a llamar león, a vos te voy a llamar tigre. Pero ¿dónde estaba el libro que usó Adán? ¿Dónde estaba, a ver, un bosquejo para ver más o menos, a ver que hizo un planeamiento, a ver este animal que es cuadrúpedo, pero este no es tan cuadrúpedo, es los pájaros, los millones de especies de pájaros que hay en el mundo, y él les dio nombres. Puede ser que algunos ya se descubrieron después y aparecieron, pero los que Dios creó, y yo creo que la creación original era tan superior a la que nosotros tenemos hoy, era tan superior, que hasta creo que habían animales que ni siquiera hoy existen, que el diluvio mismo los mató. Pero hay que saber, hermanos, que la capacidad mental que tenía el hombre antes del pecado era tan enorme que era capaz de poner nombre a cada animal, bicho, insecto, todo eso que a nosotros nos molesta. ¿Por qué le dijo a la hormiga, hormiga te vas a llamar? No sé por qué puso, pero así le llama. Y bueno, en otro idioma será otra forma que lo llama, pero entienden. Si vamos a decir que quizás era el hebreo que hablaba Adán, le habrá puesto ese nombre, pero en hebreo. Pero se tradujo a nuestros idiomas. Pero la capacidad mental que se va a tener en el milenio va a ser enorme, hermano. La intelectualidad, la capacidad de comprender y entender la divinidad va a ser muy distinta a la que nosotros tenemos ahora. Pero muy, muy distinta, hermanos. Muy distinta. Pero a su vez, irá mucho más que eso, el tema de la intelectualidad, por el hecho que entenderán también todo lo relacionado al pecado y a la historia transcurrida dentro de ese período. Las condiciones de la mente en el milenio serán tremendamente avanzadas a la de nuestro tiempo actual. Y ahí vamos a dejar para el próximo estudio lo que va a ser conocimiento, instrucción, lo que la Biblia dice para todos aquellos que vivirán en el tiempo del milenio. Lo ocho que van a hacer, no solo en tema de la Biblia y en el tema de Dios, sino en todas las áreas científicas que hay en el mundo y que todas de alguna manera fueron creadas por Dios. Todas las ciencias que van a ver, todo en eso, los que van a querer van a poder tenerlo y gratis, sin costo. Hoy usted se tiene que estudiar una carrera y depende de la universidad donde se va, hay que pagar, y bastante, ¿eh? No es poca plata la que se paga. Sin embargo, en el milenio, Jesús quiere y va a subvencionar gratis, va a ser para todos estudiar y prepararse a cuanto quieran. Pero ya lo veremos en el próximo estudio. Padre Santo, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por las grandes promesas que tenemos a futuro y quizás las esperamos con ansias. Pero, Señor, te damos gracias porque también, a pesar que aún nos falta llegar a ese tiempo, nos usas para ayudar a otros a conocer a Cristo como Salvador personal. Señor, te damos gracias porque el futuro para los cristianos no es incierto, sino que hay certeza de lo bello y de lo hermoso que espera a todos aquellos que humillados en sus corazones entregaron su vida a Jesucristo para que Él pudiera salvarlos. Gracias, Señor, por amarnos y por darnos tantos favores que no merecemos. Pero tú te acuerdas de nosotros, que somos polvo, pero nos has dado promesas de un cuerpo nuevo, también de una vida nueva y de poder habitar en tu presencia. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Promises.

casa, alzando la bandera. Las huestes de Satanás.